Aquí tenim els rimes de Musicòpolis, de la capital de la música. Salutacions de Rafael Corbí. Aquests minuts que els dediquem a recordar bones cançons, com aquest Latin Love Remix del tema Obsession. Tot un èxit per Aventura. Seguirem per portar-vos bones cançons i bons ritmes, com aquesta peça de l'àlbum del 2008, Para Vivir Contigo, de David Civera. La cançó, composta per Alejandro Abad, es deia Cuéntame de tu vida. Tan asustada pensando en el mañana, porque hoy sea un día gris. No permitas que esta brisa apague tu sonrisa, porque tú no tienes la culpa de lo que te hecho sufrir, pero tienes la llave de un bonito porvenir. Cuéntame, cuéntame de tu vida, cuéntame lo que te pasa, tienes abierta. Cuéntame, cuéntame de tu vida. Cuéntame lo que te duele. Quiero rescatarte y reír. Y reír. Y reír. Y reír. No, no puede ser. Estés tan encogida, cabreada con la vida, porque hoy has vuelto a caer. Levántate un segundo y enfréntate a este mundo, porque tú no tienes la culpa de lo que te ha hecho sufrir, pero tienes la llave de un bonito porvenir. Cuéntame, cuéntame de tu vida. Cuéntame lo que te pasa. Tienes abierta. Cuéntame, cuéntame de tu vida. Cuéntame lo que te duele. Quiero rescatarte y reír. Y reír. Y reír. Y reír. Nada vale tanto como una sonrisa. Todo tiene un lado bueno. Agárralo, agárralo. No te dejes arrastrar por la desdicha. Així ha rigut i així t'ha portat la seva música en David Civera. Alejandro Abad, recordàvem a la composició d'aquesta fantàstica cançó que ens ha acompanyat a Musicòpolis, a la capital de la música. Més cançons per tots vosaltres. És el moment d'un record amb dels Everly Brothers i el fantàstic Claudette, i després el Romance de Rosabella i Domingo. Ens la cantaven al Celtas Cortos. Oh, oh, Claudette. Death below that. Hold her tight when the day is over and we're at her front door. And when I kiss her goodnight, I'll holler more, more, more, Claudette, pretty little baby. be so happy for the rest of my life. When my brand new baby is my brand new wife, Claudette. Pretty little pet Claudette. Never made me fret Claudette. But she's the greatest little girl that I've ever met. I get the best loving that I'll ever get from Claudette. Pretty little pet Claudette. Oh, más bella que un querubín y se llama Rosa Bella. Rosa Bella sube y baja por las calles de la aldea y su cadera menea y enloquece a quien la ama. Pero ella tiene un problema que a pues vista la remata, y es que nunca confesaron que en verdad es un muchachín. Ay, ay, ay, tú me matas, sí. En el puesto de un mulato, a él dedica sus sonrisas, a él dedica sus miradas. Ya se besan a escondidas y se aman en luna clara. Este mulato tan guapo se llama Domingo Pérez, es el más chulo del barrio, a quien quieren las mujeres. Ay, ay, ay, tú me matas, sí. there, I promise I will be closer than you think. You might find me singing on a cloud or telling stories for all the stars to come out. Either way, I'm gonna be thousand sheep. Your imagination's free to fly away until the light of day. You could find a paradise in color. romanticisme que desprenen aquestes cançons. A Musicòpolis ens encanten, és John Secadan, Find Me In Your Dreams, troba'm dins dels teus somnis, des de l'àlbum que va publicar el 2009 i que es deia Expressions. Celtas Cortos avancen des del Vente Soplando Versos, un recopilatori de l'any 2006 que ens aportava extraordinàries cançons com la que acabem d'escoltar, Romance de Rosabella i Domingo. I aquest tema ens feia combregar, moltíssima gent ens demanava la barreja de races. Anna Belén i Víctor Manuel condueixen aquest clàssic ja entre nosaltres de Pedro Guerra que es deia Contamíname. Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, gay, pero no con la rabia y los malos sueños, gay, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, debajo mi cama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, debajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Que encara planen el cap i casal i els entendesos que no ho veuen clar i la ignorància departamental que sol bandejar la cosa pròpia recent on s'esprà l'esmorteïda no pot aturar el rotllo ferri del ritme essencial. Aquest tarannà que sol fer nosa quan és musical ha plantat cara a l'apòcrif soltada d'allò que és l'últim i ha obert el local. Taula és per conspirar. Passant la copa i fent un rodolí. Tot enveja. És el segment de Musicòpolis que se'ns en va i ho fa amb Caramba i Dona Maia. Aquesta peça que escoltarem la trobaràs des de l'any 1981, perquè recordar també està bé. Fira papa, yom yom, ulala, yom yom, ulala, yom yom, ulala. Dona Maia,